pues pueda acceder a esos derechos que tiene. Nosotros como Partido Mira, quiero contarles que ahora con una reforma que hubo la ley de víctimas, acompañamos, pedimos y acompañamos, y así se logró que se ampliara ese plazo para la inscripción de víctimas, porque nosotros perfectamente sabemos que no todas las personas han tenido la facilidad de poder ir a decir qué sucede, y las víctimas en el exterior menos, que fue también un logro que tuvimos. Yo recuerdo cuando llegamos y que no, que en 2015 se cerraba el plazo, entonces yo les dije, ustedes no lo pueden cerrar para las víctimas en el exterior, porque yo acabo de llegar en 2014, me doy cuenta que la ley está desde 2011, pero a la fecha hoy hay inscritas 500 víctimas en el exterior. ¿Por qué hay 500? Porque no ha habido una difusión de la ley, porque no hemos ido a contarle a ellos qué pueden hacer, porque los funcionarios del consulado no los han capacitado para esto. Y empezamos todo un trabajo que hoy se convierte en tener inscritas más de 30.000 víctimas. Entonces pasamos de 500 a casi 30.000 víctimas inscritas. Entonces sí hay un trabajo, digamos, que se hizo, pero no lo podemos dejar, no lo podemos dejar. Hay que seguir trabajando en el tema. Falta muchísima gente. Yo me encuentro gente por la calle que ha sido víctima del conflicto armado. No se informan, no les informan tampoco, no hacen el esfuerzo por llegar a ese grueso de la población víctima que, repito, todavía luce desconectada con su país de origen, sobre todo aquellos que solicitaron asilo político. Ya saben que allí pues se produce una desconexión por sí mismo. Entonces yo creo que no se han creado tampoco los mecanismos para que se alcance a esta población. Es tarea también del Estado colombiano de alguna forma organizar. Ana Paula, estos minutos finales queremos que también usted nos comparta todos aquellos logros que de pronto no hayamos mencionado en el transcurso de esta entrevista. Se nos queda corto el tiempo en el café mañanero para contarles todo. No crea, aquí hay café para rato. Para contarles todo lo que hemos logrado, pero sí decirle a los connacionales y a todos los colombianos que nos están escuchando que como senadora, yo, Ana Paula Agudelo, desde el partido Mira, me siento, y muchos me reconocen hacia el interior del Congreso, que es la senadora de los colombianos en el exterior. Dicen, ella siempre pasa algo de migración, de migrantes, de colombianos en el exterior, los mismos compañeros me buscan. Ana Pau, es que mira que tengo un ciudadano que me escribió que tiene este caso con la repatriación, que tiene este caso con la visa. Entonces entre nosotros mismos buscamos ese colegaje, digamos que hay ese reconocimiento también al interior del Congreso por la trayectoria que he tenido. Entonces queremos decirle a todos los colombianos que estamos trabajando, que estos resultados que hoy tenemos no son en vano, y que es importante que ellos nos sigan en las redes sociales, porque si no nos siguen, pues a veces no pueden conocer de estos beneficios, no se enteran. En las redes sociales yo aparezco Ana Paula Agudelo, tal cual, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Allí estamos contándoles de la información. Hay un correo, Jorge, que pues yo siempre lo he hecho público. Yo les digo, a través del Facebook internamente me pueden enviar su caso. O si prefieren, porque yo lo hago a través del correo también por el tema de protección de datos, es contacto@anapaolaagudelo.com. Es muy fácil, la palabra contacto. Y el correo es Ana Paula Agudelo. Invitarlos desde luego a que inscriban la cédula, invitar a todos los colombianos que inscriban la cédula, que aprovechen los consulados móviles que se están haciendo para que vayan a inscribir su cédula, y por supuesto desde ya invitarlos a que nos continúen apoyando allá cuando van a depositar el voto, que no voten por ojalá no tengan que votar por alguien que ni siquiera conocen, que ni siquiera es cercano. Voten por las propuestas. Y pues yo obviamente tengo que decirles que como Mira, no solo tenemos propuestas, sino que tenemos resultados. Entonces queremos invitarlos a que nos apoyen y que nos acompañen para poder seguir trabajando por cada uno de esos colombianos en el exterior. Ana Paula, hay un hecho muy importante en materia migratoria que se ha producido en Colombia. Colombia ha sido noticia a nivel mundial y se lo han reconocido también los organismos internacionales como la mismísima ONU, la OEA, la Unión Europea, España en particular. Algo que se ha producido y es otorgarle estatus migratorio a cerca de 2 millones de venezolanos. En este espacio tenemos dos personas que hacen parte del Café Mañanero. Conocemos de cerca lo que es la experiencia de ser migrante y Y ahora pues hay muchos venezolanos que se encuentran en Colombia como en calidad de inmigrante. Ha sido una gran iniciativa y felicitarles de verdad, porque nos encanta cuando se empatiza con el inmigrante independientemente de donde sea. Claro, porque nosotros hemos sido migrantes y sabemos, ese debate fue bien profundo allá, porque yo les decía, es que hay que ponerse en los zapatos de la persona. Yo he sido migrante y en ese tiempo teníamos los PEP, los famosos PEP, que eran los permisos especiales de permanencia. Entonces teníamos PEP 1, PEP 2, PEP 3, cada X meses sacábamos un PEP. Y yo les dije, hablando con Migración Colombia, les dije, no podemos hacer esto, saquemos algo definitivo, porque siempre va a estar la necesidad. Y es mejor que las personas estén regularizadas, que puedan aportar al sistema de salud, que puedan trabajar legalmente y que puedan tener acceso a sus derechos. Entonces eso se logró, y eso también es una de las cosas que recoge el proyecto de política integral migratoria. Y digamos que también esa es una gran ventaja de ser un partido independiente. Nosotros como Mira somos un partido independiente, y esa independencia nos da la capacidad de en un momento decir, apoyamos esto porque le conviene a la ciudadanía, o decir no lo apoyamos, o de poder llamar la atención de esa entidad, de poder decirle, esto no está funcionando, necesitamos este tipo de cosas y de propuestas. Como partido hemos apoyado diferentes candidatos a presidente, a alcaldes, a gobernadores, los hemos acompañado, pero por un acuerdo programático, por un punto especial. Y ahí yo reitero que en este caso uno de los puntos fueron los colombianos en el exterior, y hoy les estamos cumpliendo porque venimos con esos resultados. Ana Paola Agudelo, senadora colombiana, hoy aquí en el Café Mañanero. Le agradecemos inmensamente su visita, que haya compartido estas preocupaciones que hay en Colombia últimamente, la situación social, pero también las buenas noticias, en particular para la comunidad colombiana en el exterior. Proyectos como el de política integral migratoria que estamos esperando desde hace, bueno, toda la vida. Toda la vida, sí. Sí, sí. Sí. Reivindicaciones históricas, la eliminación de este impuesto de timbre que se traduce en reducción del precio del pasaporte y otros documentos. Me queda el apartado de la cultura, Ana Paola, pero esperemos que también empate en la promoción de la cultura, porque si hay algo fuerte para Colombia, que es en verdad su imagen, es la cultura, y merece también que se le eche una mano. Claro que sí. Claro que sí, sabemos que esa preocupación siempre la has tenido, y yo creo que es totalmente válida, es la cara para mostrar de Colombia. Ana Paola, ya sabe, el Café Mañanero siempre le estará esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, un feliz día para todos los que nos escuchan a través del Café Mañanero, especialmente para nuestros colombianos, y que me sigan en las redes sociales, Ana Paola Agudelo. Ana Paola Agudelo, senadora por el partido Mira en Colombia, y bueno, ya también una amiga de este espacio radial. Hasta una próxima oportunidad. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos en Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Es el momento, repito, de una breve pausa. Latinos FM. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, Puerta 1, teléfono 633-845-052. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas.

R es mi PH, le compré una CH. Ella nunca pitea porque yo soy un gache. La dejé mojadita, vuelta a triple H. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos, viendo las estrellas, nos enloquecemos, todas las botellas, no las bebemos, los dos cerrados, le hacemos y prendemos, le gusta el reggaetón, y a mí su perfume bomb, quiero que me modele y me grabe con el phone, moviendo ese culo, baby, tienes el don, pa' pedir permiso, mejor pido perdón. Me tiene wow, wow, encerrado en el pe- Bueno, se unen en esta canción tres grandes de la música urbana: J Balvin, Nicky Jam y la reina definitivamente de este género, Karol G. La música que también aparece en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, Los sonidos más urbanos en Latinos FM. El Café Mañanero con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Sabores Colombianos. Patacón Tostado. Dispone también de una página web para que se informe acerca de la carta y de todo el servicio. Patacón Tostado, no lo olvide. Zona Plaza España, calle Albacete número 21. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Ibai Llanos, quien estuvo haciendo una charla de forma con traducción simultánea con el reconocido cantante británico Ed Sheeran a través de su plataforma de Twitch. Entre otros los nombres, Rafael Acarra está siendo comentado por los usuarios luego de que falleciese la estrella italiana, que fue una de las más queridas en Latinoamérica, a la edad de 78 años. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, al igual que con el hashtag Buenos Días, mientras que el nombre de Brasil está siendo comentado por su participación en la Copa América, al igual que el nombre de Olivia Wilde, está siendo comentado por los usuarios luego de que se viralizasen unas fotografías en las que se puede ver a la reconocida actriz y directora besándose en un yate con el cantante británico Harry Styles, confirmando así los rumores de una relación entre ambos que iniciase luego de que el actor protagonizara la más reciente película de Olivia Wilde, que está próxima a estrenarse en el año 2022. Entre otro de los nombres, Pep Guardiola está siendo comentado por los usuarios luego de que iniciase el rumor de que Antoine Griezmann estaría interesado en fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, al igual que el nombre de Richard Donner está siendo comentado por los usuarios luego de que recuerden que el director de la primera película de Superman, al igual que de la saga de Arma Mortal, falleció el día de ayer a los 91 años, tal como confirmó su esposa a través de las redes sociales. Gracias, Carlos. Y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, donde anoche vimos a Brasil venciendo a Perú cómodamente 1-0 y ya está en la gran final de esta Copa, esperando únicamente al ganador del partido esta noche entre Colombia y Argentina. Un partido bastante abierto, por cierto. Continuamos con la Eurocopa, en donde España tiene un gran reto frente a Italia e Inglaterra frente a la durísima Dinamarca. Continuamos con Wimbledon, donde precisamente la pareja número uno, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ya están en cuartos de final. Continuamos con el Tour de Francia, porque precisamente hoy tendrán una etapa plana y en la cual los sprinters podrán volverse a ver. Estará Cavendish nuevamente en la recta final y tenemos también el tema de los Olímpicos, donde un gran maestro de tenis estará presente. Roger Federer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Actualidad en el Café Mañanero. Es verdad, hay luto en el mundo de la música. Rafaela Carrà, artista italiana. Ya lo reflejaba precisamente Carlo Angulo, como es tendencia en las redes sociales. Bueno, a esta hora la invitación es para visitar Cas Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos importados siempre de las mejores marcas, pero también productos de cualquier parte del mundo y, como no, productos nacionales. Cas Latino Abad, hay gran promoción de arroces, descuentos de hasta el 10%, 10% en el saco de arroz, un saco de arroz de 25 kilos. Arroz para rato. Hay descuento, repito, en el Cas Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107. En el segmento de asesoría jurídica está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, pero además es administradora de empresas. Siempre aquí en el Café Mañanero nos informa sobre algún apartado de la ley de extranjería. Hoy, de forma particular, nos viene a informar sobre los requisitos para ingresar a España como turista. Como bien se sabe, España es una de las grandes referencias a nivel mundial en lo que tiene que ver con el turismo. Últimamente, lógicamente, se ha visto afectada por la pandemia, pero sigue siendo España un país de turismo. Abogada Luz Piedrahíta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días de nuevo a todos los oyentes. ¿Qué necesita en particular un latinoamericano para visitar a España en plan de turismo? Vale, primero que todo, vamos a generalizar, tengamos en cuenta que hay países como por ejemplo Bolivia o Ecuador que hace falta un visado Schengen para poder entrar. Una vez cumplidos esos requisitos, nos van a pedir unos requisitos para poder entrar como turista a España. Importante, primero, un viaje de ida y vuelta. Segundo, una reserva de hotel o bien una carta de invitación donde establezcan en qué lugar nos vamos a quedar, por cuánto tiempo nos vamos a quedar. Los medios económicos los podemos demostrar. Obligatoriamente hay que demostrar 95 euros por día y persona, y estos 95 euros pueden ser demostrados en efectivo o que tengo cuenta bancaria con acceso y tarjetas de crédito. Ahora bien, podemos hacer una carta de invitación, como antes lo he comentado, y en esta carta de invitación la persona que está en España se hará cargo de todos los gastos del turista. También debe determinar que tenga 95 euros al día para poder sustentar a esta persona que viene a visitarnos, y deberá aportar en esta acta de manifestación, esta carta de invitación que se hace ante la policía, que tengo medios económicos suficientes en España para poder hacer cargo de esta persona que viene a visitar. Ahora bien, abogada, es importante. Sí, le quería preguntar. ¿Hola? Sí, le quería preguntar, sí, si el turista en cuestión, uh-huh, tiene un amigo en España que le ha extendido la carta de invitación, ¿necesita, sí, aún así esos 95 euros por día, por lo menos en su cuenta corriente? No, porque aquí el turista no va a ser el que se va a hacer cargo de su economía, sino que va a ser ese amigo español o ese amigo que esté aquí, que sea español, pero que tiene una tarjeta de residencia, pero que tiene medios económicos para demostrar que el amigo que viene del extranjero va a poder aquí sustentarse económicamente. Realmente el turista no tendrá que traer los medios económicos, sino será el quien lo invite a pasar aquí el turismo. ¿Y cuáles serían los ingresos mínimos o la disponibilidad mínima, lo que tiene que ver con el apartado económico, por parte de esa persona que visita? ¿O sencillamente tiene que llegar, entrar y ya está? No, tenemos que demostrar que nos van a, por eso, pueden parar en el aeropuerto y decirnos, vale, demuéstreme usted qué economía tiene. Bueno, vamos a demostrar que tenemos, por ejemplo, que traemos 1.000 euros en efectivo. Vale, 1.000 euros nos sirven para quedarnos si nos quedamos unos 10 días. Y si nos vamos a quedar, por ejemplo, 2-3 meses, podemos traer parte en efectivo y parte demuestra que tenemos cuenta bancaria y tenemos acceso a estas cuentas bancarias mediante tarjeta de crédito. Eso no hay problema. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Nos pueden decir que, por ejemplo, trabajamos en nuestro país de origen o que tenemos ahorros. En criterio de las autoridades españolas o de inmigración en España, ¿quién es un turista? Turismo es aquella persona que viene de un país extranjero y se queda máximo 90 días en territorio español. Pero este turista debe venir con un viaje establecido, debe saber un itinerario, debe tener varios hoteles, porque claro, si vamos de turismo se supone que vamos a conocer o bien un país entero o bien varios países, vamos a hacer escala en varias ciudades, pero ya tenemos previamente conocimiento de cómo es la ciudad, dónde nos vamos a alojar, dónde queda este hotel, qué lugares turísticos e importantes vamos a visitar. Todo eso es importante saberlo porque nos lo pueden preguntar en el aeropuerto. Ya tenemos claro entonces. Sí, ya tenemos, sí, claro entonces quién merece la consideración de, correcto, turista. Bien, llega a España, bien se aleja de un conocido, un familiar, en fin, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Qué se le está permitido hacer mientras se encuentra en territorio español? Puede visitar todo lo que quiera. Si un momento dado se quiere quedar aquí, ya eso es otro tema aparte, pero realmente está de turismo, puede ir donde quiera, visitar lo que quiera, visitar familiares, visitar amigos, viajar dentro del territorio Schengen, eso es importante saberlo, y no tendrá ninguna limitación alguna. La vez está siempre la limitación es que ser turista, no soy un ciudadano, es por ejemplo español o que resido en España, y aquí la diferencia es, por ejemplo, que si me enfermo tendré que demostrar un seguro médico que he traído para turismo. Abogada, es conocido y está muy extendido, de verdad. Es triste decirlo, pero es así. Muchos latinoamericanos utilizan la picaresca del turismo para entrar a España y en, correcto, la medida de lo posible, pues, quedarse. ¿Qué inconvenientes puede encontrar o tener una persona con las autoridades si utiliza esta artimaña? Vale, nos podemos plantear dos opciones. Primero, que llegamos al aeropuerto, ven que realmente no vengo de turismo, e inmediatamente nos harán una entrevista y en el primer vuelo que haya disponible del país de origen nos dirán que tenemos que devolvernos. O bien podemos entrar a España, estamos por ejemplo 10, 15 días que hemos planeado y decidimos quedarnos. Pues aquí empieza todo el suplicio, lo que significa estar aquí como inmigrante irregular, poder tener documentación y a partir de ahí todas las opciones posibles que contempla la ley, lastimosamente el asilo, que hemos dicho muchas veces, es una manera de estar regular en España por un determinado tiempo, mal utilizado, pero son las consecuencias, Y hablando de otra consecuencia, Jorge, muy importante, quien hace la carta de invitación. Y lastimosamente por aquí hay que tener mucho cuidado, y más ahora en época de pandemia. Se están diciendo que con una carta de invitación entran, me quedo y no pasa nada. Pues bien, esta persona que reside en España, quien me hace esa carta de invitación, está obligado a devolver a esta persona a su país de origen. Y si no la devuelve, incurre en una multa mínimo de 600 euros. Es ¿qué pasa si la persona no se quiere ir? Bueno, lo importante aquí sería decir a las autoridades que la persona que invité no sé nada de ellas, confíe en que se iba a devolver, pero que no me hago responsable porque hasta aquí llegué mi responsabilidad, confiaba que se iba a devolver, pero no lo he hecho así. Para sino impedir, evitar esta, incurrir en esta pequeña, en esta multa que puede ser mínimo de 600 euros a 10.000 euros por incurrir en inmigración ilegal. ¿Qué puede hacer un turista en España? Lo digo por si de pronto una persona se le da por trabajar. También quiero matizar, pueda de que alguien llegue a este país, conozca a España, se enamore del país y cambie de opinión. Claro. Entonces diga, yo me quiero quedar aquí, yo quiero hacer vida aquí. Claro. O le surgió una oportunidad. Claro, pues ahí tenemos que plantearnos en qué días, en el periodo de tiempo en que estamos. Si es en los primeros 60 días, por ejemplo, podíamos estudiar. Queremos quedarnos en España a vivir, pues planteémonos una visa no lucrativa, diciendo que aquí tengo dinero suficiente para quedarme a vivir y me quedo aquí viviendo perfectamente. O bien que quiero hacer un emprendimiento, también se pueden plantear esas opciones, pero siempre en los primeros, o bien 30, 60 días o 90 días, dependiendo del tipo de tarjeta. Claro que hay oportunidades para esas personas que realmente quieren estar en España, pero de manera conforme a la ley y de forma regular, sí que hay bastantes opciones. Eso sí que no se puede descartar. De manera que cuando hablamos de turista, no solamente estamos hablando de alguien que visita un país con el propósito de adquirir placer o por placer, ¿no? También da lugar a otras posibilidades. Abogada, para finalizar, ¿qué otras consideraciones debe tener en cuenta una persona que entre a España como turista? Ahora en época de pandemia, muy importante, venir vacunados. Si venimos de turismo y no encajamos en que somos familiares de comunitarios o somos residentes de España o somos, por ejemplo, estudiantes, si venimos como turistas debemos estar vacunados. Importante, hasta los 11 años los niños no tienen que estar vacunados, solo con una prueba negativa de antígenos puedan entrar. A partir de los 12 años es obligatorio estar vacunados. Lo digo porque hay un rumor en las aerolíneas de que dicen que no pasa nada, pero no. Lastimosamente hay que venir vacunados con las dos dosis, si no, no se podrá entrar al territorio español. Por otra parte, y de manera complementaria, abogada, debo decirle que también, si la persona está vacunada con estas vacunas de rusa que tanto utilizan en Latinoamérica, esas no valen. También tengo entendido que algunas chinas tampoco. Sí, tampoco. Deben ser las avaladas por Europa o por la OMS. Lastimosamente esas vacunas, como usted dice, Jorge, la china y la rusa por el momento no están aceptadas. Ni la cubana. ¿Vienen con esta vacuna? No, lastimosamente no. Y importante, en la ley no lo ha contemplado muy bien, pero quien haya pasado el COVID y solo tenga una dosis de la vacuna, tampoco podrá entrar a territorio español. No basta una dosis. Debemos tener las dos dosis, si no, no se podrá entrar. En el caso de las vacunas que utilizan dos dosis, porque está la Janssen, que es de una sola dosis. Correcto. Bien. Ahí sí que se podría. Bien. Abogada, muchas gracias una vez más por su orientación, en este caso, en lo que tiene que ver con las personas que utilizan la condición de turista para ingresar a España. Tenemos entendido que le va a ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que están pensando en emprender viaje hacia territorio español. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos los oyentes. La abogada Luz Piedraíta, recuerden que la pueden seguir en las redes sociales también. Dos cápsulas jurídicas. Y tanto en YouTube como en Instagram, asimismo en Facebook, aparecen también el podcast de cada uno de estos espacios. Es el momento de una breve pausa y ya inmediato estará Rance Lavata con las noticias del mundo del espectáculo. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM.

Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Siempre un espacio, una pausa musical también. Este su programa, El Café Mañanero. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Ecuador y Brasil, en un solo lugar. Hoy, precisamente, tras un día de descanso, vuelven con todo su sabor en su amplio comedor con capacidad para 140 personas. Igualmente, una terraza para disfrutar una caipiriña al aire de Valencia. Refrescante de verdad en este verano. Restaurante Yacaré. Entren a la web restauranteyacaré.es. Van a encontrar toda la información que requieran sobre el servicio. Bien, entramos en materia. Ya está con nosotros también Rance Labate, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Rápidamente. Hoy, lógicamente, viene marcado el mundo del espectáculo por la muerte de Rafaela Carrà, artista italiana que logró un reconocimiento muy importante en América Latina. Bueno, Rance Labate, las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz martes! Señores, la farándula está que pica y se extiende con lo de Ricky Martin. Sí, como lo oyen, lamentablemente Ricky Martin se encuentra en una pequeña disputa con la plataforma Instagram, ya que la misma le ha obligado, o mejor dicho, le ha eliminado una foto donde se le veía besando en la mejilla a su hijo. Ricky Martin ha tachado este acto como de homófobo, ya que no entiende cómo es que la plataforma no logra entender que se trataba de un padre que brinda amor a un hijo en una fotografía. Y también, obviamente, no hicieron esperar los comentarios por los seguidores de Ricky Martin. Recuerden que él ha sido por muchos años un gran defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, Ricky Martin, espero que muy pronto se solucione este malentendido entre tú y la plataforma de éxito Instagram. Lamentablemente, Jorge y compañeros de Latinos FM y el Café Mañanero en este caso, debo unirme al dolor que está atravesando ahora la clase artística, en específico la clase artística y el mundo del entretenimiento italiano. Esto tras la pérdida de la grandísima, la reina, la única, inigualable Rafaela Carrà. Sí, era oriunda de Bolonia, nacida en 1943, y nos deleitó por muchísimos años. Más que deleitarnos, nos hizo divertir y bailar a más de uno con sus grandes éxitos, entre ellos En el amor todo es empezar y Tanti auguri, mejor conocida en nuestras aguas como Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí, señor. Rafaela Carrà era también reconocida como una grande animadora, porque sí, también a lo largo de su trayectoria siempre nos hacía entretener en casa con esos programas de variedad, esos magazines musicales, donde ella también, por qué no decirlo, se ponía en juego bailando, cantando y entreteniendo a más de uno. Porque Rafaela Carrà siempre fue una estrella que brillaba con luz propia y reconocida por ser un ser de luz, una persona sonriente, solar. Incluso cuando nos enteramos de su muerte ayer en la tarde, nos quedamos sorprendidos porque nadie había hablado acerca de su estado de salud, ni siquiera se sabía dónde se encontraba. Sí que lamentablemente se dio a conocer que falleció ayer en la tarde a través de las redes sociales en su casa de Roma. Lamentamos mucho esta gran pérdida, repito, gran pérdida en el mundo del espectáculo. Pero eso sí, sin dejar clara una cosa, Rafaela Carrà será por siempre la reina de reinas y sobre todo una defensora del entretenimiento, porque allí donde alguien se metía con la música estaba ella para defender a sus colegas. Rafaela Carrà, donde quiera que te encuentres, recuerda que has dejado un legado inolvidable. Eres la reina de reinas. Bueno, en cuanto concierne a sus colegas, el homenaje más recordado de los últimos tiempos que se le hizo a esa estrella del entretenimiento fue ya por ahí en el 2006-2007, gracias a Tiziano Ferro, que dio a conocer la canción Y Rafaela es mía, de su álbum Nadie Está Solo. Este fue el último homenaje que se le brindó musicalmente hablando a esta estrella. Y luego, bueno, sí, también vinieron algunos reconocimientos, premiaciones, pero el que más se recuerda esta generación es aquel que le hizo Tiziano Ferro lanzando ese sencillo de éxito. Repito el título: Y Rafaela es mía, de su álbum Nadie Está Solo. La noticia, Jorge, personalmente llegó a mí a través de las redes sociales por un post que colgó la italianísima, divinísima Laura Pausini, quien se mostró sí triste, pero a la vez también la quiso recordar como ella siempre quiso que fuese. Porque Rafael Lacarrá, al igual que Celia Cruz, eran seres, como dije antes, de luz, seres sonrientes, solares, que no querían que el día de su muerte se les recordara con tristeza o nostalgia, más bien con alegría, sí señor, alegría y esa risa contagiosa, ese famoso ho, ho, ho, que todos imitamos alguna vez por ahí. Sí, así se le recordaba en las redes sociales, con el fondo de fotografía rosa, porque si ella amaba el color rosa, y así sus compañeros quisieron saludarla con una foto donde se le saludaba con muchísimo amor, muchísimo cariño, y a su vez también con un diseño pintado de sus colores preferidos. Rafael Lacarrá, te amamos, te queremos y serás siempre nuestra reina. Que viva Rafael Lacarrá para siempre. Este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao, allá en Massanassa, porque sí señor, Paula te espera con el sabor de lo bueno en la calle 9 de octubre 23 bajo. Recuerden, Barbonao en Massanassa, con el sabor de lo bueno. Para saber de estilo, preguntarle a quién sabe más que yo. Sí, señor, él es el Chamo Andrés, el Chamo Barbershop en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y su equipo de profesionales con un catálogo de estilos de cortes de pelo. Ya lo saben, si quieren saber más, visítenle en su cuenta de Instagram, arroba el Chamo Barbershop. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Matías Centro de Belleza Integral con sus tres sucursales en Benicalap, Valencia y también Torre Fiel en la calle Pedro Cabanes número 5. Recuerden que Matías te ofrece todo, absolutamente todo en cuanto a estética y cuidado del cabello. Vamos a pasar lista: pestañas, manicura, pedicura, dermabrasión, limpieza facial, también tenemos masajes, hidratación y, como dije antes, cuidado del cabello ahora que se acerca el calor y la situación está más húmeda que nunca. Así que ya lo saben, Salón Matié, el verdadero centro de belleza integral. Síganlos en las redes sociales como arroba Matieu con H, Matieu Oficial Valencia. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices. Besos, abrazos y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, muchas gracias, Rancel Abata, con las noticias del mundo del espectáculo. Vamos a entrar inmediatamente en deportes. Tenemos mucho para contarle. Hoy juega la selección española de fútbol. Se enfrenta a Italia. Esto en la semifinal de la Eurocopa. Pero al otro lado del Atlántico se está jugando la Copa América. Ya tenemos al primer finalista, Brasil. Y esta madrugada, la próxima madrugada, mejor dicho, se va a jugar la otra semifinal entre Argentina y Colombia. Pero también tenemos el Tour de Francia. De manera que entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Entramos en materia con todo el apartado de la actualidad deportiva. Eurocopa. Y bueno, Jorge, todo está listo para la gran semifinal de la Eurocopa esta noche entre Italia y España. Y en donde esperamos ver un señor partidazo, porque son dos selecciones que han venido en alza en los últimos partidos. y que indudablemente esperan darlo absolutamente todo en esta grandísima semifinal de esta noche. Y ya las alineaciones prácticamente ya están conformadas, y eso sí, con algunas bajas ostensibles. Por la parte de España, una de las más importantes, uno de sus jugadores claves, el atacante Pablo Sarabia. Y es que recordemos que el futbolista sufrió una contractura que le hizo ser sustituido al descanso frente a Suiza. Y su sustituto podría ser o Dani Olmo, o Gerard Moreno, o incluso Mikel Oyarzabal. Y por lo pronto, la plantilla queda de la siguiente manera. El salvador del equipo, Unai Simón, bajo los tres palos, César Azpilicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres y Jordi Alba en la defensa, Pedri González, Coque Resurrección y Sergio Busquets en el pivote del medio campo. Y por delante, Ferran Torres, Morata y el sustituto de Sarabia. E Italia, que también tiene una baja ostensible y clave para este equipo. Y se trata nada menos del lesionado frente a Bélgica, Leonardo Spinazzola, y que estaba siendo uno de los mejores laterales izquierdos de esta Eurocopa. Y es que el carrilero, recordemos, que sufrió una tremenda rotura del talón de Aquiles y que le hizo ser sustituido en el tramo final del partido, y se retiró en camilla y entre lágrimas, y estará como mínimo 6 meses de baja. Su sustituto en el 11 italiano será Emerson Palmieri. Y por lo pronto, la plantilla queda de la siguiente manera. Donnarumma en la portería, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini o Acerbi y Emerson en la defensa. Berratti, Jorginho y Varela en el medio campo. Y en la delantera, Chiesa, Berardi, Immobile e Insigne. Tremendas plantillas tienen estos dos equipos para esta semifinal de esta noche. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar a propósito a Luis Enrique, el entrenador de la selección española. Ayer no entrenó Laporte y alguno más, pero no por ningún motivo especial, sino porque les damos esa opción de salir a caminar y a recuperar por el campo, o quedarse en el vestuario y hacen bicicleta o cualquier cosa que les venga bien. Están todos en condiciones, evidentemente sin Pablo Sarabia, que no va a poder estar. El resto están bien y bien físicamente. Cuando uno se acerca a jugar unas semifinales de un europeo, el cansancio desaparece a los 30 minutos de acabar el partido de cuartos. Con lo cual están deseando participar todos. Bueno, ahí tenemos entonces a Luis Enrique con toda su plantilla disponible, excepto Sarabia. Suerte para la selección española. Recuerden, 9 de la noche. Partido que podrán ver en abierto a través de Telecinco. Semifinal España-Italia. Vamos ahora a la Copa América de Fútbol. La información deportiva aquí en el Café Mañanero la presentamos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7, restaurante con sabores mediterráneos, empezando por los arroces, además carnes a la brasa. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. ¡Qué bien! Brasas y Calderos. No lo olvides, avenida Alfaguir número 7, aquí en Valencia. Vamos entonces con la Copa América, mi estimado Adolfo Jiménez de El Río. Ya se jugó la primera semifinal entre Brasil y Perú. Al final, los anfitriones se han hecho con el pase a la final. A ver si tenemos entonces ya Adolfo Jiménez del Río con la Copa América de Fútbol. En la semifinal de la Copa América vimos anoche a una gran Brasil dirigida por Neymar y venciendo a una fuerte Perú 1-0. Y ya se consolida como una de las grandes favoritas para llevarse esta Copa América. Y es que Brasil parece no tener contendor en esta recta final, porque ya está en la gran final, donde estará esperando al equipo que salga del partido de esta noche entre Colombia y Argentina. Un partido totalmente abierto y en el cual tienen opciones de ganar cualquiera de los dos. ya espera Brasil con Neymar en su mejor versión. Y ahora pues se le toca a Argentina deshacerse de Colombia. Se está esperando una final entre Brasil y Argentina. Pero primero, lógicamente, tendrá Leo Messi que dar cuenta de Colombia. Para todos aquellos que esperan ver, que sería de hecho muy interesante ver Neymar Messi frente a frente por el título de la Copa América. Y bueno, Jorge, no podemos dejar de hablar del partidazo que esperamos ver esta noche en semifinales de la Copa América entre Colombia y Argentina. Y es que recordemos que la selección argentina no gana la Copa América desde hace 28 años y su último título continental fue en 1993. Así que su entrenador, Lionel Scaloni, liderando el equipo Lionel Messi, esperan luchar para obtener este título. ¿Podrá ante la dura Colombia, una Colombia que también aspira a ganar este título y vencer precisamente en las semifinales a la dura Argentina de Messi? Por lo pronto, las alineaciones en la parte argentina está conformada de la siguiente manera: en portería, Emiliano Martínez; en la defensa, Nahuel Molina, Germán Pesela y Nicolás Otamendi, al lado de Marcos Acuña; y en el medio campo, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso; y en la delantera, la poderosa delantera de Argentina, con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Y por la parte de Colombia, recordemos que tienen la portería a David Ospina, un jugador clave para que pudiera enfrentarse ante Uruguay y pasar a esta semifinal. Y es que el regreso de Juan Guillermo Cuadrado también es clave para las pretensiones de Reinaldo Rueda y en la estructura que requiere para vencer a la dura Argentina. Por lo pronto, la alineación es la siguiente: Colombia con David Ospina en la portería, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Davidson Sánchez, William Tecillo y Wilmar Barrios en la defensa. En el medio campo, complementando a Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz. Recordemos la fortaleza y el dribling que maneja Luis Díaz. Y en la delantera estará conformada por Rafael Santos Borré y Duván Zapata. Bueno, tendremos entonces el retorno en la formación titular de la Selección Colombia de Juan Guillermo Cuadrado, que de alguna forma es la gran referencia de esta selección cafetera que dirige Reinaldo Rueda. Escuchemos a Cuadrado. Compañeros, hablando, estoy un poco afónico por eso, pero obviamente ver la unidad que tenía la selección dentro del terreno de juego, eso como que te contagia, y creo que es eso lo que debemos mantener, esa unidad de equipo para enfrentar a esa gran selección que es Argentina. Juan Guillermo Cuadrado. Bueno, dejamos de un lado la selección Colombia, la selección Argentina, la Copa América y nos centramos en el Tour de Francia porque hoy tendremos la décima etapa. Adolfo Jiménez del Río. Hoy el Tour de Francia tendrá realmente una etapa tranquila y es que es justo que tras dos históricas jornadas en los Alpes y el merecido de día de descanso en el día de ayer, el Tour de Francia llegue a una etapa tranquila entre Albertville y Valence, y que indudablemente tiene un previsible final para los sprinters. Y este sprinter podría tener unas miradas centradas nada menos que en Mark Cavendish, quien busca el récord de las victorias parciales de Eddie Merckx. Quiere batir ese récord y no lo dudemos de que estará peleando el sprint de la etapa número 10 del día de hoy. Una etapa de 190,7 kilómetros y que escasamente tiene un premio de montaña de cuarta categoría. ¿Aspirará Nairo Quintana a ganar más puntos en este premio? Por supuesto, la aspiración de Quintana está ya en la camiseta de los puntos. Ahora escuchamos a Rigoberto Urán, que recordemos está en puesto de podio, tercero en la general. Bueno, llevamos una semana, nos quedan dos semanitas, vamos bien. El equipo pues ha estado siempre activo, siempre buscando la fuga, estuvita. Han estado pues tratando de buscar alguna etapa. Nosotros hemos estado buscando los mejores puestos en la general. Vamos bien, pero queda mucho, digo que esto es muy largo, hay que ir día por día. Lo más importante es que no nos hemos caído, es súper importante, pues como yo siempre le he dicho en estas carreras de tres semanas, ya ustedes han visto el nivel que hay, el líder está muy muy fuerte. Bueno, seguimos así, seguimos corriendo, vamos con muchas ganas, con mucha dedicación, y esto termina en París. Un abrazo bien grande. Esto termina en París, esperamos ver a Rigo ahí en el podio de París. Y Adolfo Jiménez del Río, vamos echando entonces el cierre ya con Wimbledon. En el torneo de Wimbledon, el tenis colombiano debe estar enhorabuena, porque la pareja conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vencieron a los australianos Luxembourg y Mats Purcell 6-3, 6-4, 2-6, 6-4. Eso sí, desafortunadamente la pareja conformada por el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Bejar cayeron ante el británico Joel Salisbury y el estadounidense Earl Ram 3-6, 3-6, 6-7. Impresionante presentación de esta pareja. Y en el individual femenino, la estadounidense Cori Gauff no pudo con la alemana Kerber y cayó 4-6, 4-6. Y la española Paula Badosa no pudo con Carolina Muchova y cayó 6-7, 4-6 y queda por fuera de los cuartos de final. Eso sí, la número uno del mundo, Adley Barty, venció de manera contundente a Barbora Krejcikova 7-5, 6-3. Y por la parte masculina, Roger Federer, el maestro de maestros, logró vencer al italiano Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2 y ya está en cuartos de final de este gran slam. Pero uno que no se queda atrás es Novak Djokovic, que de manera contundente venció al chileno Cristian Garín 6-2, 6-4, 6-2. Pero quizá la sorpresa la ha dado el canadiense Félix Auger-Aliassime, que venció al alemán número 4 del mundo, Alexander Zverev, 6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4. Impresionante encuentro en este torneo de Wimbledon. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Hoy tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Hoy tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Hoy tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí. Dime, dime, dime que sí. Dime, dime, dime que sí. La tribu Latinos FM. Puro sabor tropical. Se le ve, le ve, le ve. Yeah. Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. Azuquita en la cintura. Esa mulata está sabrosa. Se mueve con sabrosura. Ella tiene azuquita en la cintura. Ahí cuando me pongo a bailar con ella, te digo que está bien dura. Ella tiene azuquita en la cintura. Ay, azúcar, ay, azúcar, azúcar, mamá. Azuquita en la cintura. Me gusta el azúcar, la blanca y la negra. Azuquita en la cintura. Te tengo que mirar, yo no tengo sed. Azuquita en la cintura. Azuquita, azuquita en la cintura. Se le ve, le ve, le ve. Se le ve, le ve, le ve, le ve. Le dimos crema. Amor, ¿qué estás haciendo? Yo escuchando Latinos FM, la más popular. Yo la vi bailar de lejos y soñé despierta. Parecían de otro mundo sus ojitos negros. Quise cantarla en inglés y me salió enredado. Y en su risa descubrí, se me cumplió el milagro. Me dijo ponme un vallenato. Se me arregló toda la noche. Se fue quitando los zapatos. Y así empezamos el desorden. Me dijo ponme un vallenato. Quiero quitarme este despecho. Se fue quitando los zapatos. Y ahora la tengo aquí entre mi pecho. Ahí la tengo. Siente la luna, cante lo que cante, llena la tribuna, revienta la pista porque la más dura. Suena raro.